Ingresamos a la última hora de Mañanas de Radio y en la primera entrevista con streaming que tenemos el honor. Marcelo, ¿habías pensado eso? No me había dado cuenta. Yo me desperté mientras me levantaba, pensé en eso, te juro, sí, por sí. Mis hijos. Que la, se ríe Rubio, pero la primera entrevista con streaming que le hacemos a Eduardo Rubio, no sé si tiene esa risa que involucra para él, temas de imagen que le generan risa. Buen día, Eduardo. Buenos días, un gusto compartir esta mañana con ustedes, con toda la audiencia. Tal vez esa demora en entrevistarme una vez que hubo streaming obedece a razones de imagen también. No sabía que venía por ahí la cosa. Se estuvo buscando programas de manipulación de inteligencia artificial, pero no hubo. Pero dijimos, no, salimos con lo que tenemos. ¿Qué es lo que hay, valor? Bueno, siempre es bueno que tener esta muestra de la humildad de Eduardo Rubio, integrante de la dirección del 26 de marzo de Unidad Popular, con quien queremos conversar hace días, varias semanas que no conversábamos con él en la entrevista central de la mañana de la 36, pero bueno, ¿cómo te ves con los cambios de la radio? ¿Te estás viniendo a la audición a veces del 26, también de los domingos? A veces vengo los domingos y vengo los lunes, a veces cubro licencias, hago suplencias. Puntuales. Puntualmente. Pero no, la verdad que esto es una alegría. Y además la alegría de vivir estos cambios, por la forma en que se gestaron, por la forma que se concretaron, a partir de ideas, de proyectos del equipo de la radio, con el aporte de las nuevas generaciones, que son para nosotros, la verdad, que un orgullo y una alegría, ¿no? Uh-huh. Pensando en mi generación, imposible que pudiéramos hacer nada de esto. No me meto con la de ustedes, que me parece que tampoco serían capaces, pero... Gracias. Pero la verdad, cuando ves cómo se caen otras sí. radios, ¿no? Uh-huh. En lo que es también el alejamiento ya definitivo de la construcción de la izquierda por parte de algunos actores, este avance de la 36, sin plata, a puro trabajo militante, creatividad, con deficiencias, por supuesto, uh-huh. porque no llamamos a los vendedores de aparatos de este tipo y dicen, mira, tráeme el mejor. No, esto es, un compañero aporta algo, otro aporta otra cosa. Realmente, un orgullo, una alegría y muestra una radio pujante, ¿no? Con fuerza y con perspectiva. Y siempre fiel a una línea política de principios. Acá no ocultamos que esta radio tiene una orientación política. Todas las demás la tienen, ¿no? Te juegan de, no, nosotros somos periodistas independientes. No, acá periodismo independiente no conozco, ¿no? Una periodista decía, bueno, por lo menos no somos como en Argentina. Argentina es como un extremo, ¿no? Pero acá, yo por disciplina miro los informativos de la televisión de la mañana. Si fuéramos a hablar del tema Palestina-Israel, es un libreto partidario. Antes de hablar de un bombardeo, que Israel bombardeó, cuando dicen que bombardeó Gaza, antes tenés que hablar del 7 de octubre, antes tenés que hablar de los terroristas de Hamas, la verdad, una vergüenza. Acá, claramente, jugados por la izquierda, siempre al servicio del pueblo. Y además es bueno mencionar esto, Rubio, no es una cuestión de autobombo, sino en tiempos donde los proyectos colectivos, donde no hay un empresario que ponga la plata, todo eso se pone como a fuerza de excepciones que ha tenido la gente, ¿no? A nivel de fuerzas políticas que antes se definían de izquierda, mostrar eso, con las dimensiones que se tienen, como claro. vos decís, pero mostrar que lo colectivo sigue siendo valiendo la pena. No solo que vale la pena, que es lo que tiene perspectiva. Uh-huh. Porque el otro, vos fíjate en qué quedó esa radio de izquierda, en manos de los libertarios. ¿No? Uh-huh. No hay forma de equivocarse. El camino ese termina en Milei, uh-huh. termina en los libertarios, termina en la derecha. Eso no. Yo creo que los ejemplos del mundo nos están mostrando eso. Por eso es tan importante, ya trascendiendo la radio, el esfuerzo que venimos haciendo nosotros como 26, pero otros compañeros en la Unidad Popular, en otros sectores del Movimiento Popular, por reconstruir la izquierda. porque esa es la tarea imprescindible para frenar el avance de la derecha. En estos tiempos de un mundo convulsionado, un mundo al que el imperialismo, como fruto de la crisis que vive el sistema, y esto es de manual, la manera que tiene el capitalismo de superar sus crisis es la guerra. Entonces, hoy vemos a Trump sembrando lo que es el absurdo, ¿no?, de la información. Cuando hablan que Trump está logrando acuerdos de paz, ¿no? Sí. Trump está llevando la paz a los distintos lugares del mundo. Lo que está llevando Trump al mundo es la guerra, la colonización, la explotación de los pueblos más pobres. El acuerdo de paz entre Israel y Palestina es realmente una burla al sentido común, ¿no? A pesar de que grandes potencias están firmando ese acuerdo y respaldándolo, ¿no?, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo terminó aprobando sin ningún voto en contra. Sí. Estamos ya terminando noviembre, Rubio, a la vuelta de la esquina, ahí ya está diciembre, fin de año. Sabemos que el 26 prepara su plenario nacional de cierre del año. Después vamos a hablar más detalles de esto, pero adelantar contigo la idea también de este encuentro, una evaluación. Justo coincidió que en el día de ayer hubo una extensa comparecencia pública del presidente Yamandú Orsi en esto de los desayunos que hace el semanario Búsqueda. Lo que más salió y se manejó a nivel mediático, se sigue manejando, es esta referencia que hizo cuando abordó los temas de seguridad, que siguen siendo, las encuestas lo muestran como la principal preocupación de la gente, ¿no? Habló de la experiencia de El Salvador con Nayib Bukele y después tuvo que aclarar que lo puso como ejemplo, pero no era de buen ejemplo, ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que el tiempo transcurrido, que no es tanto, ha dejado meridianamente claro para todos los que quieren ver la realidad que aquello que nosotros decíamos, que el gobierno, la revolución de las cosas simples que prometía Orsi era la consolidación del modelo neoliberal, que no venía ningún cambio de rumbo en la política económica, ni en las políticas sociales, ni en la política exterior. En este corto tiempo de gobierno de Orsi y de Odone, bueno, no solamente que nos dio la razón, sino que nos quedamos cortos. No hay una acción de este gobierno. Podríamos mencionar el presupuesto, podemos mencionar lo que pasa en políticas educativas, podemos mencionar lo que pasa en política internacional, que no deje en evidencia la acción de un gobierno subordinado al Fondo Monetario Internacional y aliado o cómplice de las políticas del imperialismo. Digo para demarcar, porque lo de Bukele, si no, puede parecer que fue un error. No. Hace pocos días, ¿dónde fue que lo planteó? Fue en el Radisson Vitoria Plaza, en alguna de las desayunos estos, sí, que tienen, donde habló de la política exterior de Estados Unidos. Y hablaba que Estados Unidos tiene una política exterior, estaba con mucha iniciativa, que estaba mirando hacia América Latina, y que la política de Trump era más o menos como en el truco el pico a pico. Está refiriéndose a la política de un asesino, ¿no?, de un tipo que con Netanyahu son protagonistas del genocidio peor de la época moderna. Está hablando de un tipo que está para invadir Venezuela. Está hablando de un presidente de Estados Unidos que viola los derechos humanos en su propio país, que arremete con razzias, que echa gente, que persigue, que reprime. Y lo que tiene para decir el presidente, entre comillas, de izquierda, no, él se definió progresista liberal, es que está haciendo un pico a pico en el truco. No, está masacrando pueblos y está extendiendo su política colonialista a todo el mundo. Entonces, esa relativización de las cosas es parte de la complicidad, es el silencio que se mantiene frente al genocidio en Gaza o el silencio que se mantiene ante el atropello a Venezuela y América Latina. Fue en el almuerzo de la Cámara de Comercio de Uruguay-Estados Unidos, claro, donde se presentó el embajador. Que dice que es espectacular porque vivió en Uruguay, y amigo de Trump. Exacto. Sí. Exacto. O sea, destacó si viviste en Uruguay y de repente fuiste comandante de un campo de concentración nazi, es espectacular, ¿no? Es brutal. Hay puntos en común, por lo menos. Sí, toma mate, yo qué sé, ¿no? El Goyo también toma mate, ¿viste? No. Entonces, en ese marco vamos a ponerlo de Bukele. No se equivocó el presidente Orsi cuando planteó este tema, porque hay dos frases, dice, bueno, en tema de seguridad tenemos que analizar la experiencia de El Salvador. Y arregló enseguido, ¿no? Dice, estuve con el mano derecha de Bukele. Exacto. Que tiene como referencia al bebé Sendik. ¿Qué te está diciendo? Está dando una señal de que... Claro. Ojo que tan malos no son. Ojo, claro. Son hinchas del bebé. Entonces, no fue un error. Después, claro, inmediatamente de Secretaría de Presidencia lo llaman. Sale primero Alejandro Sánchez a aclarar lo que no había que... ahora estaba mirando un programa periodístico y decía que volvíamos a la época de Mujica donde había... intérpretes de lo que quería decir, ¿no? Los exégetas de Orsi. No, lo que dijo, lo dijo, ¿no? Como ha dicho otras cosas que son barbaridades, ¿no? Lo que digo referido a la apreciación de la política internacional de Estados Unidos, o la política nacional, podía hablar. No condenar a Trump, no condenar la política de Trump, no es defender los intereses, como dicen ahora, del país, de Uruguay como país, no. Es ser cómplice de esas políticas, ¿no? El silencio es complicidad. Tantas veces se exigió pronunciamiento a todo el mundo sobre tantas cosas, ¿no? Es como que estuviéramos en 1940 y vos dijeras, no voy a condenar a Hitler porque le voy a vender zapallo. No es así la vida, no debe ser así la política. Lo que pasa es que acá nos enfrentamos a la degradación de sectores políticos que vienen de la izquierda, que abandonaron la ideología de la izquierda y el proyecto de la izquierda. Y lo peor que te puede pasar, vos podés dejar de ser de izquierda y ser un tipo liberal. Lo que no podés mentirle a la gente, tenés que decir, mira, yo ya no creo más en esto. Claro. ¿No? Es mentira lo de la revolución de las cosas simples o complejas. No creo en la revolución. Lo que hay, Odone es mucho más directo, ¿viste? Odone no, nunca coquetea con la izquierda. Odone dice claramente que él es un hombre del Fondo Monetario Internacional. Con este proyecto del 1% del impuesto al 1% a los más ricos, Odone dijo, claro, no, está bueno para discutirlo, pero no es el camino que elegimos, ¿no? No anda con gregré. Claro. Entonces... Pero bueno, podemos decir que hoy esta realidad va generando una nueva situación política en el Uruguay, que hay una masa muy importante de votantes y militantes del Frente Amplio, yo diría primero desconcertados, un sector ya indignado y con mucha bronca. De ahí la importancia que tiene de generar espacios de encuentro para luchas concretas con la gente que se siente de izquierda. Lo de Palestina es un ejemplo. Lo fuero de la seguridad social, ¿no? Que creo que fue el primer elemento que marcó esa brecha entre una masa militante y una masa dirigente ya absolutamente alejada de la izquierda. Los 110 que firmaron aquella carta, están casi todos en el gobierno, ya no querían saber nada de terminar con la FAP. Entonces, esa nueva situación política tiene que llamarnos a la reflexión y a la acción. No para salir, que vamos a reclutar todo esto, no. Vamos a sumar fuerza, porque este pueblo, este país, este continente precisa que resurja con fuerza una opción, una propuesta de izquierda, que lo que se proponga es transformar radicalmente esta realidad. Hay una definición, Rubio, por lo menos un concepto que yo no había escuchado, que manejó Orsi en este desayuno de búsqueda ayer. Habló de que el país viene de 10 años de una economía estancada, con índices de pobreza infantil inaceptables. Tenemos que ir a la pausa. y niveles de criminalidad en algunos barrios parecidos a los de Centroamérica, y dijo que en respuesta a eso, un gobierno de filo progresista, dijo, tiene que ser capaz de generar propuestas de cambio. ¿De qué dijo? De filo progresista. Yo no había escuchado sí. nunca esa. O sea, no es ni progresista. Es como afilar, así, de filo progresista. Nosotros invitamos a, porque es muy gestual, Rubio, a los que no se puedan, a los que puedan conectarse a YouTube, al canal La 36, porque Rubio habla mucho con los gestos también siempre. Vamos a hacer la pausa 9 y 21, como siempre, 099-326-381 para los mensajes vía WhatsApp. Y está Hugo también para recibir las llamadas por los teléfonos fijos 2903-0302 y 04. En el chat dice Richard Márquez de Tacuarembó, te está saludando, dice impecable Eduardo, qué imagen, un abrazo, no sé qué tono le dice, y manda un abrazo desde los pagos de Gardel, dice. Un abrazo. Y Roberto dice, buen día, siempre los escuchamos por ser los únicos que informan, por lo que dijo Rubio, dice Roberto. Miguel Montilla Machado, yo leo los nombres que nos aparecen, ¿no?, en el chat. Gran abrazo, Eduardo, un compañero imprescindible como La 36. El Moncada nos mostró el camino a recorrer, y desde aquel alto ejemplo, para nosotros siempre 26. Seguimos en vivo acá en el estudio con Eduardo Rubio. Vamos a ir cumpliendo también con algunos mensajes de los oyentes. Fernando del Cordón pregunta sobre estos diputados que van a Israel. Dice, ¿a Gaza no van a ir a ver campos de refugiados? Dice en este mensaje. Juan, buen día, siempre con ustedes. Daniel dice, Eduardo, me parece que tú, no sé por qué no le darías el Nobel de la Paz a Trump. Saludos, Daniel de Peñarol Viejo. Dice, y vamos con algunos audios en este caso. Nelson manda este audio. Los que nos fuimos del partido que nos traicionó, estamos en la Unidad Popular. En la Unidad Popular hay lugar para los que aún tienen esperanza. Los esperamos. Hasta luego. Ahí estaba Nelson. Alejandro de Atlántida manda estos audios también. Buen día, compañeros. Bueno, 20.000 niños asesinados, cruelmente asesinados por el nazi sionismo de Israel. Yo como judío sefaradí siento vergüenza del sionismo, que se parece mucho o es tal vez peor que el nazismo. Siempre lo hablamos con el querido Topo Yorich y alguna vez lo hemos hablado con el Leo Danovich. Bueno, un abrazo grande. Alejandro de Atlántida, a militar duro y a trabajar duro. Agrega un mundo mejor es posible. Agrega otro audio, Alejandro. Totalmente de acuerdo con Rubio. Es peor el sionismo que el nazismo, mucho peor. Bueno, un abrazo grande, Alejandro de Atlántida. Por ahí estaba el audio de Alejandro. Vamos también a otro mensaje. Martín dice, escuchando a tipos como Rubio, se entiende cómo es necesaria la visión de la izquierda en este país con cola de paja, dice Martín. Eduardo, otro de los temas que está arriba de la mesa por estas horas es el presupuesto. ¿Qué lectura se puede hacer de todo esto? Bueno, yo creo que si miramos el debate presupuestal que se dio en el Parlamento, llegás rápidamente a la conclusión que este es un presupuesto que sigue la línea del mismo del presupuesto del gobierno anterior. Pero vamos a fuentes que son insospechadas de tener alguna tendencia izquierdista. Creo que fue Sebastián da Silva que dijo que el 90% del presupuesto que presentó Odone, digo con la firma de Orsi también, ¿no?, pero que armó Odone, era el mismo, y bueno, lo han dicho también autoridades del gobierno, es la base del presupuesto del gobierno de la calle. A esto, ¿qué le tenemos que agregar? ¿Qué podemos agregar para definir? Vamos a lo que le pasó a la universidad. Cuando hablan de reasignaciones, yo miro a los senadores del Frente, a los voceros del Frente Amplio, la verdad es que han perdido la vergüenza, porque cuando dicen estamos reasignando y priorizamos a las infancias, porque ahora son plurales, sí, las infancias, Y insisten con este concepto que hoy lo planteaba Orsi, quiero salirle con un caño, cuando hablan de la pobreza infantil, como que vos lo que tenés son un montón de niños pobres. Son bolsones, lo dice Andrés Blanco en una nota que salió en un medio, sí, creo que fue La Diaria. Exacto. Tenés que hablar de la pobreza estructural que tiene esta sociedad. Los niños pobres no nacen en los árboles, son de hogares pobres, que además son los hogares que generalmente tienen más niños. Entonces, no resolvés la pobreza dándole una bequita a los gurises. Tenés que resolver la pobreza metiéndote con la riqueza, generando fuentes de trabajo, defendiendo las empresas del Estado, invirtiendo en vivienda, terminar con el... Bueno, mirá, no tiene que ver con el presupuesto, pero hablando del contenido de este gobierno, porque hay definiciones de fondo. Yo hacía memoria de la campaña electoral del 2004 cuando gana por primera vez el Frente Amplio, encabezaba Tabaré Vázquez la campaña, y uno de los temas... que claro, medio se le sacaba el cuerpo, pero estaban las definiciones programáticas, era el rechazo a la política de deforestación y a las plantas de celulosa. ¿No? Es verdad, y mirá, voy a hacer una historia de Delia Villalba. Delia Villalba era edila del Frente Amplio en Río Negro y creo que y era del MPP. Sí, claro, sí. Y Delia se embanderó en contra de Bosnia. Y el ex, en ese momento, senador Mujica, dijo, allá tenemos una vieja loca que está contra la instalación de la planta celulosa. Eso lo contaba siempre Delia. Pero la campaña de frente era esa. Y el otro día, Alejandro Sánchez, una vez más en el Radisson Vitoria Plaza, en un desayuno forestal. ¿Vos te das cuenta que se llaman desayunos forestales los que arman las plantas celulosas, los forestadores? Los forestales tímidamente le pidieron 500.000 hectáreas más para forestar. Y Alejandro Sánchez dijo, pero ¿y por qué no 1.000.000 más? O sea, el gobierno, como es ahora, filo progresista, sí, exacto, filo progresista, exacto, va más allá, aquí sí como en el truco, le echó el vale 4 a los forestadores, a los oligarcas que están expulsando gente del campo, a las multinacionales que se nos llevan el agua, que nos envenenan, tomen 1.000.000 de hectáreas más. Es brutal. ¿Tiene que ver esto con el presupuesto? Sí, porque es el contenido de la política. El martes, acompañado de una joven periodista acá de esta casa, Daniela López, fui invitado por los usuarios del filtro, la comisión de usuarios, a visitar el filtro. Ahí dimos una lucha, y acá hay que recordar a San Vicente, a Margarita, a tanta gente que estuvo en primera línea de batalla, los compañeros que se mantienen todavía en la comisión de usuarios, que son realmente un orgullo como pueblo contar con gente que dedica su tiempo a defender lo colectivo. Y realmente querían cerrar el filtro, recordemos, ¿no? Uh-huh. Último gobierno de Tabaré, y ahí entre médicos, trabajadores y algunos parlamentarios dimos una batalla, se impidió el cierre y se renovó el filtro. Y la verdad que da gusto visitarlo. Ahí te das cuenta que la lucha paga, la lucha da resultados. Instalaciones muy buenas, una limpieza espectacular. Hablando con los médicos, hoy lo que le falta es gente personal. No dan abasto a cubrir la necesidad de gente. ¿Qué le dio el presupuesto a salud pública? Nada. Nada. ¿Qué le dio el presupuesto esto a la educación? Nada. Porque si vamos a los hechos, en realidad se está denunciando por parte de los sectores vinculados a la educación que al final del periodo el porcentaje del PBI adjudicado a la educación va a ser menor todavía de este magro 4% que hoy tenemos. Y eso contrasta. Y digo, y esto es la continuidad absoluta de la línea económica del gobierno anterior con lo que le llaman el gasto fiscal, que son las exoneraciones brutales a las multinacionales que este país tiene. Son tan grandes que el otro día hubo un informe del Fondo Monetario Internacional, me da vergüenza decirlo, que le dijo al gobierno, che, se están pasando vos. Miren que un poquito más pueden sacar, ¿no? Algo así. que el Fondo Monetario te diga que le estás regalando demasiado a las multinacionales. Y en esa misma línea, porque ahora viste que en el Senado Bordaberry se transformó en un aliado, en el diputado Cabildo Abierto fue aliado del Frente Amplio, ahora Bordaberry es la mano derecha de Godone en el Senado. Y Bordaberry le dijo, no, esto del impuesto global, no sé qué, que nos puede... Y le dijo, Godone, para quienes les pongamos impuestos tenemos también las compensaciones. Que fue lo que dijo Orsi también en el Real Insumo Victoria Plaza, una charla con empresarios internacionales, que aquello que se cargara de impuestos iba a ser resarcido con otras compensaciones. O sea que es una engaña pichanga. Aquí al capital no se lo toca. Y como se explicita en esta nota que habla el profesor Andrés Blanco, la mayor carga tributaria de este país cae sobre los trabajadores y en parte también sobre los jubilados a través del IAS. Y bueno, y de todos los que consumimos sin poder exonerar el IVA, a través del IVA que lo pagás en el supermercado, en la mercería, en la librería, donde vayas. Rubio, los últimos mensajes de ustedes, 099-326-381, como aparece en pantalla el número, y también los teléfonos fijos donde los recibe Hugo, 2903-0302 y 04. 9 de la mañana, 37 minutos, seguimos aquí en vivo con Eduardo Rubio. Vamos con algunos mensajes. Horacio dice en este mensaje, a ver si ya lo podemos tener... Felicitaciones al flaco Rubio, nunca lo había visto tanto rato en la TV. Dice acá. Mauricio también escribe. Dice, buenos días compañeros, saludos a Eduardo. Lastimosamente se ven poco los afiladores de cuchillos si no le pedimos que pasen por casa de gobierno a sacarle filo al Frente Amplio, porque ya casi ni le queda nada de izquierda. Dice Mauricio, y manda una foto que está siguiendo la transmisión por YouTube. A ver si nos queda alguno más por acá. Entonces, sí, también Chiflet escribe, dice, buen día, la solidaridad de la radio no es nueva, ya lo hace con toda situación injusta. ¿Qué significa? Es una visión de vida que cultivar y transmitir, dice Chiflet. Y bueno, más o menos, a ver si hay algún mensaje más. Fabián, acá el último mensaje que nos está entrando ahora. Vamos a ver si lo podemos leer. Yo mientras le voy dando un saludo a Rubio de Ángel, dice, y gracias por su claridad en estos momentos oscuros de la humanidad. Jacqueline, que pedía repetir el celular para los mensajes, que ya y que le apareció en pantalla, 099-326-381. Pablo Silvera dice, buenos días, saludos a Eduardo, ahora prendido a YouTube, escuchando y viéndolos desde el trabajo. Buena jornada. Willy dice, buen día, saludos desde Dolores. Jacqueline agrega, totalmente de acuerdo. María Elena Melo, wow, escribiendo en el chat, dice, buenos días, más y peor de lo mismo. Exacto, han perdido la vergüenza, creo que Orsi está perdido. No saben ni dónde está parado, un desastre. Este es un gobierno sin timón. Un beso a Rubio. Magalí dice, el PIT-CNT toma el argumento de los niños pobres para justificar el proyecto del impuesto del 1% a los más ricos. Marcelo. Sí, siguen llegando los mensajes. María dice que claro, Rubio, los niños, la infancia no nace de un repollo, son familias sin empleo, los asalariados, jubilados, somos los olvidados que pagamos más impuestos. ¿Hasta cuándo compramos algo en el supermercado? Fabián, mirá lo que dice Fabián, buenos días. En tiempos de inteligencia artificial quizá habría que cargar alguna con todos los pensamientos de Liber Serenni y preguntarle qué piensa de esta política actual de su tan querido Frente Amplio. Saludos a Eduardo, dice Fabián de Sayago. Siguen llegando los mensajes. Bueno, vamos a ir leyéndolos de a poco. Y María Elena agrega, a nosotros, al pueblo, nos cobran todo, a las multinacionales nada, para dónde va el gobierno está claro, ¿no? Y Maite de Buenos Aires dice, buen día, escuchar a Eduardo Rubio es como si me estuviera leyendo la mente. Gracias, dice Maite. Lorena acá dice, vergüenza lo que está sucediendo en el país, se van cayendo las caretas, pasa lo que hace muchos años ya denunciábamos, dice en este mensaje. Bueno, Eduardo, en estos últimos minutos, el famoso Tratado de Libre Comercio, Mercosur, Europa, ¿qué lectura se puede hacer también de todo esto? Y es parte de esta, de este rumbo neoliberal que ha tomado el progresismo. Yo no conozco un Tratado de Libre Comercio que favorezca a los países más pobres. No conozco. O sea, los Tratados de Libre Comercio... Bueno, son como la zona franca, son una herramienta de dominación por parte de las multinacionales. ¿Cómo le fue a Uruguay con el Mercosur? Pensando lo que fue aquella batalla del año 94, fue, me parece, donde marcamos una posición. Hay un documento histórico que había redactado el querísimo compañero Guzmán Díaz, alegato contra la integración dependiente, exacto, se llamaba. Exacto. Y ahí ya empezó, ahí había empezado a primar dentro del Frente Amplio los sectores entre comillas progresistas, ¿no? Entonces, hay cosas que son 2 más 2 son 4. Un tratado pergeñado por Menem, Color de Melo, Guasmosi en Paraguay, y Guasmosi no podía ser bueno para, y bueno, y la calle en el Uruguay no podía ser bueno para los pueblos. No. Hay un elemento que Lenin decía, cuando tenés duda, preguntale a quién le sirve. Lo que le sirve a Color de Melo no le puede servir al pueblo. Se habló del apoyo crítico, ¿te acordás? Se hablaba de apoyo crítico. Pero eso no existe, apoyá o no apoyá, ¿no? ¿Cuál fue la crítica? ¿No? ¿Dónde estuvo la crítica? Eso implicó la pérdida de miles de puestos de trabajo en el Uruguay, ¿no? Hay estudios que cuantifican. Este Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿va a beneficiar a algunos sectores en Uruguay? Sí, al agronegocio, ¿no? Fundamentalmente. Después nos van a invadir los productos europeos, ¿no? Con más pérdida de puestos de trabajo. Ustedes son periodistas, todos los días están dando información de 30, 50, 300 puestos de trabajo que se pierden. Este es el resultado de la apertura al mercado, lo que está haciendo Milei en Argentina. Hay un capítulo que después creo que vamos a tener alguna actividad específica sobre el tema de empresas públicas, que es gravísimo. Claro, que es la contraparte a que vos le puedas vender las famosas commodities, ¿no? Los commodities, sí. Es, empresas públicas en libre competencia con las, claro, multinacionales. O sea, al diablo el rol social que juegan las empresas públicas, la defensa de la soberanía. Es. Cada TLC es un paso más en la consolidación del modelo liberal. Lo que a vos te hace, todavía me asombra un poquito, es no escuchar dentro del Frente Amplio una voz crítica. Y me llama la atención el silencio de la central sindical frente a esta perspectiva de un tratado de libre comercio que va a destrozar puestos de trabajo. Llama la atención. Vamos a decir la verdad, no me llama la atención. Es parte de definiciones políticas que sustentan la continuidad de este modelo. En los minutos que nos quedan, Rubio, que son pocos, claro que hicimos un repaso en grueso, ¿no? De actividades y de lo internacional, para mencionar algo que vos al pasar ya decías. Primero lo de Palestina, que lo comentamos con los compañeros acá, con mantener la alerta de que no desaparezca el tema de la solidaridad, ¿no? Mañana hay una convocatoria muy importante y por suerte no solo en Montevideo. No, el otro día nos hacía una nota una escritora, joven escritora uruguaya, que se lamentaba, ella veía como que había poca respuesta a nivel popular sobre el tema Palestina, y nosotros decíamos que por el contrario, lo que notábamos que era que a pesar de la brutal campaña de silenciamiento y de ocultamiento de la verdad, esto ha corrido por debajo. Y van explotando llamitas en cada lugar del país. Sí, mañana viernes, sí, arranca una vigilia en Plaza Libertad. Vamos a ser parte junto a muchísima gente de distintas organizaciones sociales y políticas, en una actividad que además encuadra en la Jornada Mundial de Solidaridad con Palestina. Exacto, sí. No, y nosotros decimos, más que nunca el alerta y la solidaridad viva con el pueblo palestino cuando está en marcha el terrible plan de pacificación, entre comillas, de Trump, que es la colonización definitiva de Palestina. Tenemos que hacer conciencia que el entre comillas, presidente de esa Palestina va a ser Donald Trump. Exacto. Encabeza la Junta de Paz. Junta. Es muy fuerte. Entonces, que el gobierno no hable sobre esto, que su canciller no se expida sobre esto, es parte de la complicidad, ¿no? Y al mismo tiempo la alerta máxima sobre lo que está pasando en el Caribe y lo que está pasando en Venezuela. Uh-huh. No podemos ser indiferentes, y aquí América Latina unida contra una nueva invasión imperialista. No ha habido un pronunciamiento oficial del gobierno uruguayo sobre eso, más allá de alguna cosa dicha al pasar. A Orsi no le gusta lo que está pasando, y la otra vez dijo que el problema era si se usaba armamento nuclear. Sí. Una cosa que no, muy fuerte, ¿no? Y lo otro es, por lo menos mencionaba en el final, Rubio, lo del plenario nacional del 26 que está previsto. Nosotros estamos a nivel de partidario, venimos generando varias instancias de trabajo orgánico. Estuvo el plenario de Montevideo, muy buen plenario, con participación de todas las agrupaciones de Montevideo. Estuvo el plenario de la juventud el 26, que tuvimos la suerte de estar un rato allí. Hay una declaración que no hemos podido leer completa otra vez, pero nos la verdad que recomiendo, está en las redes la lectura de la declaración, es de una profundidad y una clara orientación antiimperialista y revolucionaria de nuestra juventud. Ha habido regionales en el interior, y vamos hacia el plenario del 6. Este plenario tiene importancia para nosotros, porque creo que tiene importancia para este esfuerzo de reconstruir la izquierda, porque en el marco de lo que estábamos hablando, con un gobierno decididamente volcado hacia el centro derecha y de afirmación de las políticas neoliberales, cuando no se pronuncia sobre los temas que estamos hablando, silencio sobre Palestina, silencio sobre la invasión, la posible invasión en el Caribe, en Venezuela, silencio ante injusticias brutales que suceden en el continente, la alegría por el triunfo de Milei en Argentina porque va a ayudar al turismo en el Uruguay. Ante esta debacle, porque esto ya es debacle, de esto no hay retorno, cada paso que damos tiene una intención de fortalecernos, pero no con un sentido internalista, ¿verdad? Decir, bueno, mirá qué bien que estamos nosotros, no. Para tener más fuerza y ser parte de la reconstrucción de una izquierda vigorosa, presente, viva, militante en este país, como parte de un proceso a nivel mundial ante la ofensiva brutal de la derecha y la ultraderecha. La única manera de frenar esto es reavivando y fortaleciendo la izquierda. Este plenario tiene ese sentido. Están trabajando todos los compañeros en todos los frentes, van a venir informes de cada frente. Obviamente va a haber un informe central y la definición de planes de trabajo que nos permitan arrancar el 2026 ya presentes y activos en la reconstrucción de la izquierda. Una pregunta que da para seguir largo, pero por lo menos un apunte. Cuando desde un frente amplista, mirando y que te escucha y coincide, ¿no?, en la crítica, en el cuestionamiento de fondo al gobierno, y se le llama a fortalecer la izquierda, decir, bueno, pero esa izquierda, trabajemos en coordinar en acciones, pero no va a ganar, no va a ser una alternativa de gobierno, entonces va a volver la derecha, la coalición al gobierno, preferible que siga ganando el frente, por lo menos no vuelven aquellos. ¿Qué se le dice a un frente? Bueno, yo creo que es un razonamiento que se va agotando. Este gobierno, lo que hay que pedirle a cualquier persona que razone así es que te marque 5 diferencias con el gobierno de la calle, ¿no? Capaz que no compraba los barcos a Cardama, se los compraba a Cardoma, ¿sí?, porque tampoco va a haber mucha diferencia. Y después, yo creo que la idea que tienen muchos compañeros todavía es que si se juntan pueden cambiar desde adentro la realidad. Y creo que ese es un debate que hay que dar, porque nosotros lo vivimos también. Y hoy es como pretender cambiar al Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Para compañeros que de repente miran la experiencia internacional. Ya hay una estructura de poder que es inmodificable. Y son estructuras además que van entrando en crisis, ¿no? Donde aparece la corrupción, donde aparece la connivencia decididamente con la derecha. Entonces, si los fundadores de la izquierda hubieran pensado que eran muy pocos y que no iban a ganar, y se hubieran plegado al vallismo en el Uruguay, ¿no? Y sin embargo tuvieron el coraje, la visión y el sentido de clase de entender que la clase obrera y el pueblo necesitan construir sus propias herramientas, porque nadie va a defender sus intereses si no son ellos mismos, ¿verdad? Entonces, hoy el desafío, más que nunca parece claro que este camino del progresismo es un camino que ya, desde el punto de vista de la izquierda, está agotado, es una variante más del neoliberalismo. ¿Te resignás a juntar votos para un neoliberal o asumís el desafío de militar para reconstruir la izquierda? Esa es la disyuntiva que hoy se nos plantea a cada uno de nosotros. Obviamente nosotros ya tomamos esa decisión hace tiempo y por adelantado no somos más inteligentes. Son procesos que se dan y los respetamos a todos. Pero hoy ya hay un límite. Si seguís por allí, sos parte de este proceso, aunque marques diferencia. En última instancia te transformás en un adorno de izquierda para un proyecto de derecha. Eduardo Rubio, muchas gracias. Antes del plenario seguramente conversaremos con otros integrantes de la dirección del 26. Gracias por hoy. Bueno, gracias a ustedes. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26.